en concreto. Exorcismos, ¿cómo se hacen? Bueno, eso no se lo voy a poder dar acá, ahora. Pero le quiero dar los elementos de discernimiento. Que es lo que quiero que tengan en cuenta. Bueno, creo que la hojita la perdí, pero eso lo voy a decir así, digamos, como me recuerdo. Esta charla da para mucho tiempo, por eso no quiero, quiero dedicarme sobre todo los motivos por el cual Dios permite que se produzca. ¿Por qué Dios a veces permite que eso se produzca? Por la siguiente razón, esta la dice San Buenaventura: para que se manifieste la gloria de Dios, en primer lugar, por el castigo del pecado, por la corrección del pecador, por el bien mismo de la persona que está poseída y para nuestra enseñanza. Esos son los motivos que pone San Buenaventura. Algunos signos de discernimiento. En primero, no creer rápidamente enseguida, así como si fuera. Por eso hay que evitar la autosugestión. Y después, evitar hablar. El demonio tiene dos tácticas. Esto quiero que le quede bien presente. Dos tácticas. Una, hacer creer que no existe. Un extremo. El segundo extremo es convertirse en centro de atención de los hombres. Es decir, que uno lo tenga presente permanentemente. Como centro de atención, cuando no tiene que ser así. Uno tiene que tener como centro a Jesucristo, a Dios en el alma. Tiene que rezar y tener presente a Dios, sabiendo que existe el otro que me va a tentar, etc. Pero no tenemos que colocarlo en centro. Si uno se la pasara hablando permanentemente, yo, para dar esta charla, yo la doy una vez y no la doy nunca más. Acá, me han pedido ya algunas conferencias, pero no me gusta darla. Por eso después doy otra sobre la Virgen y la Escritura, que si quieren se la doy la próxima vez. La Virgen como fundamentada en la Escritura y también como la gran defensora de las almas, ¿no? Se producen efectos contrarios a lo de la medicación, por ejemplo. Si se trata de un fenómeno extraordinario y es una persona que tiene fuerza, que no lo puede sostener y le dan un Valium, pero poderosísimo, y la persona no le hace nada y sigue igual y le dan otro y nada y sigue, no digo que sea el único elemento, puede ser un elemento. Hay que tener todo el conjunto de los elementos en vista, porque puede darse también un caso de sobredosis donde ya no le haga nada el Valium, por ejemplo. Está la posibilidad. Tiene aversión a lo sagrado, pero no solamente eso, tienen que darse las dos cosas juntas, porque puede ser una persona que tenga bronca con las cosas sagradas por bronca nomás. Repugnancia por la oración, siendo personas que siempre lo han hecho, comienzan de pronto a tener repugnancia muy grande a la oración. Vómitos, irutos, tos, bostezo cuando se está rezando con ellos. Cierra automáticamente la boca para no comulgar con fuerza. Reacciona ante el agua bendita sin saber que es agua bendita. Uno se la mezcla, le echa primero agua bendita, no le echa agua sin bendecir, con el mismo pomito, o sea, igual, o con el mismo elemento, le echa agua común y no pasa nada. Se lo cambia sin que se dé cuenta, le echa y reacciona. Reacciona ante ropa bendita que no sabe que está bendita. Tiene una fuerza sobrehumana desproporcionada al físico de la persona. Olores fuertes, feos, horribles, que no se saben de dónde vienen y son permanentes. Entiende y habla correctamente cualquier lengua. Nosotros hemos hablado en griego, arameo, latín, en inglés, en francés, en italiano, a esta persona que todas las lenguas las maneja como quiere. Y eso no apenas sabe el español. No solamente eso, sino todos los elementos. Entiende y habla correctamente. Bueno, conocer hechos a distancias o desconocidos. La levitación se levanta. Conocimiento que la persona no puede tener por su condición. Conoce teología de punta a punta, filosofía, cualquier ciencia. La maneja como quiere, siendo que la persona es ignorante en ese punto. Bueno, ¿puede el demonio conocer cosas futuras, contingentes? Es decir, aquella que pertenece o que corresponde a la libertad del hombre. ¿Puede conocer cosas futuras? Respondemos que no, solamente Dios conoce los futuros contingentes. ¿Qué voy a hacer yo mañana a las 10 de la mañana? El demonio puede decirme, va una persona y dice, mira, el padre va a hacer tal cosa mañana a las 10 de la mañana. ¿Y le acertó? ¿Pero por qué la acertó? Porque escuchó que mi superior, el rector, le está diciendo en este momento al otro que me va a pedir a mí tal cosa y sabe que yo voy a estar allá en el seminario, que normalmente suelo hacerle caso. Entonces sabe que yo voy a estar haciendo eso, pero porque lo está escuchando, no porque sea. Pero puede suceder que el rector se haya arrepentido a los 10 minutos. No, no le voy a pedir eso a él, se lo voy a pedir a otro. Sonó el demonio, falló la profecía, que no es profecía, ¿eh? Por eso cuando uno va a divinos que le dicen las cosas futuras, muchas le pegan, pero otras le erran. Porque no conoce el futuro contingente, no sabe la libertad, cómo va a usar el hombre libremente, pero conjetura todas las cosas. Por ejemplo, a un sacerdote le dijo, Loreque, una iglesia se te va a caer encima, le dijo un sacerdote. Una iglesia se te va a caer encima. Entonces, el demonio era una niñita, una niña, ¿no? Que estaba poseída. Tal día, llegó tal día, un terremoto que fue el de Caucete, que creo que fue el de Caucete, en el que esta iglesia estaba bastante floja, no se cayó una parte y casi el sacerdote no estaba en ese momento ahí, sino que estaba en otro lado, no le pasó nada, ¿eh? Pero normalmente solía estar ahí a esa hora. Entonces el demonio conoce el movimiento de la tierra. Un científico puede conocer cuando hay predecir un terremoto, el demonio cómo no lo va a conocer, si conoce, ve con la inteligencia, ve perfectamente y sabe cómo la velocidad en que se van a encontrar dos fisuras, que yo qué, bueno, eso lo calcula perfectamente, sabe que el sacerdote normalmente está en esa hora, en esa iglesia, y sabe que la iglesia está media mal. Entonces se te va a caer encima. Le erró, digamos, por poco. Pero no son futuros contingentes, porque al sacerdote se le ocurrió no estar ese día y él no sabía que no iba a estar. Me acuerdo que en el caso de esta chica que estábamos nosotros hablando, estaba jugando Argentina con Brasil, el último partido que perdió un penal allá, el grupo del partido. Entonces estaban con la radio prendida, estaba descompuesta, así la penal para Argentina. Entonces uno de adentro no estaba con nosotros. Estábamos por ir, nos habían llamado por teléfono. ¿Lo hace o no? Le preguntó uno. No. Duer. Tiró, lo atajó. No, lo ataja, dice. Y lo atajó y se empezó a reír fuertísimo, ¿no? Y entonces me decían, padre, lo sigue. Le digo, no, lo que pasa es que pudo haber. Cuando la persona imagina, el demonio capta la imaginación. Cuando uno hace, cuando en la imaginación, si uno se imagina algo, el demonio eso lo ve, lo capta. Pero si uno tiene un pensamiento sin imagen, no. Abstraída de la imagen, no. Pero la imaginación, si el jugador imaginó la punta, el arquero imaginó dónde tirarse, se lo saca. Pero puede cambiar en el momento, el jugador cambió en el último momento y se la cambió para el otro lado, le erró, pero acá le coincidió, ¿eh? Entonces no es que sabe el futuro contingente, sino que sabe y combina perfectamente los males que combina. A esta persona le atienta para que le diga tal cosa, tal otra, y combina grandes males en el mundo de esa manera. A alguna le sale bien porque la persona es libre. Entonces la tienta para tal cosa, le fallo, pero va y aquí prueba por allá y prueba por acá, de combinar un mal grande, por ejemplo que se meta el aborto en Argentina, le inspira a este fallo, bueno, va, insiste de vuelta acá, y va coordinando las cosas. Él sabe que tal persona le dijo a la otra que va a hacer tal cosa, entonces le pone impedimento por este lado, ¿okay? Eso lo suele hacer. Disculpe una pregunta, sí. En el caso de Nostradamus, que tanto está ahora, sobre todo lo que predijo, que algunas cosas te pegó, que otras cosas, todavía no conozco mucho sobre el tema, pero por lo que se ve en los medios de comunicación, bueno, en el caso de que lo último que fue el eclipse, que pensaba que estaba, o sea, que él había predicho el fin del mundo, que predijo totalmente, pero en otras cosas que sí le ha pegado, puede ser que él haya estado. O sea, haya tenido alguna conexión con el demonio para. De hecho, las profecías, si son de Dios, todas se cumplen, a no ser las que sean bajo condición. Si se convierte tal pueblo, no va a haber tal terremoto, ¿eh? Como pasó con Jonás cuando predijo la destrucción de Nínive, ¿eh? Pero si no se convertían, que iba a haber dentro de tres días una destrucción, entonces se pusieron a hacer penitencias, no hubo, en ese caso. Pero sí, puede haber conexión con cosas de ese tipo. No sé, puede haber. No hay que hacer caso a esas cosas, no hay que meterse en eso. Tenemos la revelación clarita, la vida espiritual es hermosa, tenemos los grandes maestros de la vida espiritual, tenemos tantas cosas hermosas para vivir el presente. No nos vayamos para adelante ni para atrás. Vamos al presente, a fondo. Uno se pregunta por qué los ángeles malos actúan y no los buenos. O por qué tanta desproporción. No hay desproporción. Hay un proverbio chino que dice: más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece. El bosque cuando crece no hace ruido. En cambio, si uno tira abajo un árbol, un ruidazo. Más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece. Los ángeles trabajan de esa manera, en silencio. En silencio, el demonio hace ruido, hace espectáculo. Los ángeles buenos no, pero son hiperactivos los ángeles buenos. Actúan permanentemente en favor nuestro. Sobre todo, yo tengo también una charla sobre los ángeles buenos, cómo son, cómo están constituidos, cómo trabajan, cómo sirven a Dios, cómo sirven al hombre, que no tenemos tiempo de verlo. Después, el tema de la Santísima Virgen lo voy a dejar para otra vez, y simplemente voy a hacer una especie de síntesis y dejar algunos puntos en claro. El tema de la tentación, insisto, el demonio saca con esto su gran tajada. La tentación, cuando hace caer a una persona en pecado. Por eso Cristo en el Padre Nuestro nos dejó dicho: no nos dejes caer en la tentación. Pedir eso a Dios: no nos dejes caer en la tentación. No nos dijo: no nos dejes ser poseídos por el demonio. No nos dejes ser vejados, obsesionados. No nos dejes caer en la tentación. Esto es lo fundamental. Si uno pone todo el interés y la preocupación en lo demás, eso no es cristiano. Esto tiene que ser secundario. Pasar un plano secundario. Lo principal es la tentación. Saber que somos probados en esta vida. El acrecentamiento de la vida de gracia que fortalece al hombre. Cuando uno está en gracia, el demonio le teme al hombre en gracia, huye. ¿Por qué? Porque uno es templo del Espíritu Santo, está Dios en el alma. Entonces, el demonio tiembla. Cuando viene uno en gracia, tiembla, corre, se va. Lo que hace es actuar a distancia. Él está en el infierno y aplica su acción operativa tentándome. Pero tiene miedo a la persona en gracia, le teme. Yo quería decir algunas cositas más, pero no me va a dar el tiempo. Yo dejo a preguntas, si se me ocurre alguna cosa, les Vale, ¿sí? ¿Cualquiera puede exorcizar si está en gracia? No. ¿Tiene que ser un sacerdote? Hay un exorcismo oficial que solamente lo puede hacer el sacerdote, que se lo delega al obispo, que tiene la potestad para eso. Y después hay lo que se llaman los exorcismos menores, que el sacerdote puede hacer, como el hecho de decirle: andate de acá, ya está, es un exorcismo, porque exorcismo significa una oración para que se vaya el demonio. Entonces ahí es cuando el sacerdote va a hacer un discernimiento, puede hacer algunas oraciones, inventar algunas oraciones: vete Satanás al infierno en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso se está haciendo exorcismo, pero privado. Pero para hacer el solemne en nombre de la Iglesia se necesita la autorización de la Virgen, de lo mismo. Si no, es peligroso hacerlo. Pero digo, siempre tiene que ser sacerdote. Puede ser un laico preparado también, sí. Porque el poder no es por ser... Sí, por ser sacerdote hay un poder mayor, por supuesto. Pero lo que recibe el laico, si se lo manda el obispo, es el poder de la Iglesia. Porque no lucha la persona, sino lucha el poder de la Iglesia la que se enfrenta con Satanás. Pero normalmente siempre. Antes, en los primeros tiempos, había laicos, como San Justino, laico. Pero un santazo, ¿no? Y bueno, él ha hecho exorcismo. Así que la Iglesia se lo ha encomendado por la santidad de vida también, no sé. Pero no depende de eso tampoco. Se prefiere sacerdote porque es impresionante la diferencia. Mire, le cuento este caso. Tuve un caso de una chica, acá, cerca, donde, bueno, tenía, nos dimos cuenta que tenía por las pruebas que le hicimos. Entonces le digo: mira, conviene que te haga una buena confesión. Estaba el novio y estaba el papá. Que te hagas una buena confesión, que general, ¿querés confesar? No, padre, tengo vergüenza, no quiero. Tenía 17 años. Pero mirá que no te vas a curar, señor. Porque tuve 15 minutos diciendo: mirá, es comer. No, padre, no. Entonces yo digo: esta no es ella. Entonces agarré la estampita a la Virgen. Le digo: a ver, decile así a la Virgen. ¿Vos la querés a la Virgen? Sí, padre. ¿Te animás a hacer una oración conmigo? Bueno, decile así: Virgen María. Cuando el padre me ponga la estampita en la cabeza, haz que el demonio no me tiente contra la confesión. Haz que el demonio no me... abajo, no la dejó decir. Así que entró en trance ahí, se despertó, vamos de vuelta. Haz que el demonio no... No la dejaba decir. Y a las 5 se dice, bueno, basta, ya está, la Virgen sabe lo que le quiere pedir. ¿Vos te querés confesar? No, padre. ¿Seguro? No, padre. Sí. Así que no te querés confesar, y le puse la estampita a la Virgen. Sí, padre, quiero confesar. ¿Seguro? Sí, yo quiero confesar. No, pero no. O después, no, bueno, te será salido. Bueno, entonces quieres confesarte, no, para. son burlas que hace él también, el demonio se burla, lo hace a propósito también. Bueno, entonces le digo, así que no te quieres confesar, bueno, entonces no te confieso. No te confieso, ¿no? Sí, sí, te confieso. Entonces tuve que tener las tapitas así. Bueno, vamos a empezar. Se pueden correr ustedes, le digo al novio, saca a usted. Y empezamos a hacer la confesión con las tapitas y se las saqué y se reenfureció ahí, se le tuvieron que venir a agarrar. Bueno, fíjese cómo trabaja contra los sacramentos, ¿no? También, de manera de tentar así. Pero eso llévenlo ustedes al plano espiritual después. Esos son casos extraordinarios, pero así actúa en el orden, ordinariamente actúa así. ¿Cuántas veces uno dice, no, no tengo ganas de ir a misa? No se da cuenta que es una tentación del demonio. Puede ser de la carne, flojera de uno, pero también el otro aprovecha. ¿Eh? O por ahí tenía que cumplir con algo, no vaya, no, qué es eso, no, no voy a ir. ¿Eh? Trabaja el demonio, así como trabaja en el orden exterior, que yo les puse algunos ejemplos, llévenlo eso al plano espiritual. ¿Eh? La bronca que tiene cuando uno le reza a la Virgen. Una vez en Roma, rezándole a la Virgen, empezó, no, si no fuera por esa que me los quita toda, maldita, no, se nos reenojó. Si no fuera por esa que me los quita todo. Y uno lleva eso al orden espiritual y dice, bueno, conviene tenerle devoción a la Virgen porque hay una eficacia muy grande ahí, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? Padre, el sí. Colegio Científico Basilio, algo así, ¿se relaciona con el espiritismo? San Basilio. Ese me suena raro a mí, ¿eh? ¿Y acá hay uno? Sí, porque dice escuela espiritista. Dice escuela espiritista esto. Bueno, sí, espiritista. Cristiano. Sí, guarda con todo eso que hay, pero hasta iglesias católicas se llaman. Católicas disidentes, que hay un padre que se viste igual, que un sacerdote, ¿eh? Pero agregan disidente chiquitito ahí, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Es de todo. ¿Qué pregunta? ¿Alguno va a preguntar alguna cosa? Padre, con respecto a los niños, el demonio, ¿cómo...? No le hace nada a los niños, no, para nada. ¿Qué pasa con los niños? Dice, sí, con respecto a los niños, si el demonio le hace algo. Yo concretamente, había un niñito de 2 años que vivía en esa casa de esta chica y otra niñita de 10. Entonces en un momento estábamos ahí, qué sé yo, y se me ocurrió, le digo, se llamaba Jesús el chiquitito, traiga a Jesús. No permita que haya un niño acá, ¿cómo va a estar mirando esto un niño? Le digo, ¿de cuándo te preocupás por lo demás, vos? Estaba re enfurecido, le digo, venga. No, dice que no ve que se va a asustar, que se... vos te vas a asustar. Póngale la mano, hágale tocar, lo teníamos entre todos, ¿no? Y le puso la mano en la frente y pegaba unos gritos y unos alaridos fuertísimos, ¿no? Y después a la nenita de 10 años le digo, vení vos a mi secretaría. Ya, como estaba todos los días ahí, ya estaba acostumbrada. Entonces le digo, hacele una señal de la cruz con tu dedito. Y se le ponía ahí, le hacía así, y le hacía voz gruesa y todo para que se asustara. No te asustes, le digo, no, es por eso se asustaba un poquito. No tenga miedo, sino, mira, fíjate que no se hace la crucecita. Y sacaba la cabeza así, y pegaba unos gritos y ella era contenta porque veía la crucecita. Así que bueno, así que los niños, al contrario, Cristo dice, dejar que los niños vengan a mí, el demonio no se los odia, pero no se mete con ellos. Nunca, el niñito ese siempre estuvo ahí cuando ya se descomponía, y por eso le tiraba encima a algunos, les quería pegar, a mí incluso, pero a los niñitos nunca los tocó, nunca los tocó, y le molestaba, se corría. Pero ese bebé recién nacido que sangraba y todo eso. Sí, pero eso al niñito no le pasaba nada, simplemente le salía sangre como un símbolo de lo que le habían hecho. Pero ese niñito a los 15, esa niñita a los 15 años iba a ser poseída, según nos dijo el demonio. Por eso que después cuando la mamá volvió a entrar el otro, que dice que Jesús se lo permitió para que quedara liberada la hija también. ¿Y que no se puede hacer nada para que no a los 15 años, no? Sí, Dios le permitió. Después nosotros la tuvimos que llevar a esta mujer al hospital porque estaba embarazada de 3 meses, estaba por perder el niño. Esto es cosa del demonio, era todo, ¿no? Y hay que llevar al hospital, que es esto. Bueno, vamos a llevar al hospital. Llamamos al enfermero y le explicamos, miren, vino solo el enfermero, uno solo, el que manejaba. Entonces, miren, es un caso especial de posesión, sí, padre. Entonces lo subimos atrás, me tuve que subir atrás de la ambulancia y entró el otro ahí. Los voy a asustar a todos, qué sé yo, calla la boca. No me callo nada, calla la boca, no, me callo nada. No me hagas pasar por pelones, le digo. Bueno, llegamos al hospital y había gente, había que abrir la ambulancia y bajar, y estaba ahí el otro todavía y había gente. Digo, andate, no, andate, en nombre de la Virgen, andate, abrieron la ambulancia, andate, y se fue. Buenas noches. Fuimos al ascensor, entramos así, yo lo miraba, iba al lado, íbamos tres, ¿no? los familiares para sostenerlo. Subimos al ascensor, cerró la puerta, de vuelta entró en trance. Nos pegaron ahí, lo agarramos de vuelta. No se va a curar, se va a morir, ese niño, andate, se va a morir. Subí al ascensor al tercer piso. Llegaba al tercer piso, había gente. Andate, en nombre de la Virgen, andate, no, andate, en nombre de la Virgen. Justo se fue, bueno. De vuelta, en el pasillo lo mismo, entró de vuelta. Andate, andate, venía, andate, andate acá, en nombre de la Virgen. Le tocaba así con razón, andate, no se iba, andate. Y justo que aparecía Jesús, se iba. Yo digo, ¿cómo Dios le ordena a ese? Que no quería que la gente lo viera. ¿Por qué no se iba? Porque si quería no se iba. Pero, y después entró en la sala. Vinieron los médicos, tocaron, sí, al niño 3 meses, qué sé yo, vino las enfermeras, todo, y entró en trance. Empezó ahí a gritar, todo, ah, psiquiatría, dijo una enfermera. Digo, mire, yo la traje por problemas ginecológicos, no por psiquiatría. Digo, no es un caso de psiquiatría, de posesión, le tuve que decir. Entonces salieron los médicos con la enfermera a hablar, así volvieron. Y el demonio entró en trance ahí y dice, sin embargo, la doctorcita esa, rubiecita, que está ahí en este momento, está pensando que igualmente me va a mandar a psiquiatría. ¡Fum! Colorada, se salió corriendo, no apareció nunca más. 3 días la tuvimos. La tuvimos internada 3 días, miren todo lo que hizo. Le agarró a otra y le dice, y vos, ojo con lo que haces, ¿eh? Y la llamó por su nombre, Cristina, por ejemplo. Y vas a ver lo que te va a pasar con tus 2 hijitos. ¿Qué vas a hacer vos? Le digo, le tiraba agüita, y después le dije, lo hice a propósito para después decirle a la señora, se fue la enfermera esa también asustadísima porque tenía 2 hijitos y cómo sabía el nombre. Le digo, bueno, es el demonio, ¿cómo no va a ser el nombre? Entonces, el médico dice, no, padre, acá una sala especial, y desalojaron toda una sala, la metieron a ella ahí, nos tuvimos que quedar 3 días, 3 noches yo cuidando ahí con otras familiares también al lado, por las dudas. Y intervino una llamada por teléfono. Llamó por teléfono, atendieron las enfermeras que estaban al frente. Está el exorcista. Lo llaman de la catedral. ¡Ja, ja! Esa era la misma risa que yo había escuchado ahí. Entonces las enfermeras venían corriendo, padre, padre, desesperado. Y vieron que yo justo estaba con el otro y peleando. Y dice, te llaman, me decían. Y me ven ahí con que yo estaba con. Se asustaron, se volvieron. Ya voy, digo. Entonces se fue. Entonces voy yo, ¿qué pasa? Las encontré rezando con una champita, Dios, ¿qué sabe? Pero ¿qué pasa? Intervino una llamada, padre, pero después nos dimos cuenta que intervino porque hubo una llamada de la catedral para preguntar en qué piso estaba esta chica. Y por otro lado la enfermera contesta que está en el tercer piso. Una contestación falsa y una pregunta falsa. ¿Se dan cuenta? Contestó para un lado, contestó para otro, normalmente imitando la voz de la enfermera, y hasta esa enfermera le dijo eso. O sea, asustándola. Entonces cuando él dice, madre, nos habló el demonio y se rió, que yo no le hagan caso, son payasadas que hace. Y yo digo, seguro que me va a decir algo. Entré y dice, jaja, los engañé, y se desarrolla, ¿no? Y después dice, ahora va a dar negativo el análisis de sangre para el bebé. Va a salir negativo, después positivo, lo voy a confundir a todo. Entonces me voy y le digo a la enfermera, ¿tienen los análisis de sangre? Y me dice, todavía no lo entregaron. Y justo suena el teléfono, ¿atiendes? Ajá, bueno. Sí, padre, dicen que dio negativo. Ah, yo le dije, le va a dar negativo. Sí, padre, dice que dio negativo, que el niño está muerto. Digo, no, pero vuelvan a analizarlo a ver que le da positivo. No, padre, pero no se puede. Hágalo. Sí, padre, porque estaban tan asustadísimos. Lo vuelven a hacer, da positivo. Lo vuelven a hacer, negativo, positivo. No, bueno. Así que dijeron, análisis de orina. Lo mismo, positivo, negativo, tuvieron así. Le pusieron el termómetro a ella, estaba ella, no más tranquila. Entró en trance, reventó el termómetro, quedó al máximo, lo tenemos guardadito al máximo con el bulbo reventado. O sea, como si hubiese ido al máximo la temperatura, ¿no? Y después, otra cosita más es que le van a hacer una ecografía después para que termine la cosa y no encuentren nada. No había nada, no existía ningún bebé. Estuvo 3 meses así, con todos los síntomas del embarazo y desapareció de golpe, se bajó la panza y se empezó a reír el otro, así que bueno, esa fue la historia del hospital famosa, ¿no? Y después se terminó el caso cuando vino la reliquia de Santa Teresita, que se abrazó a la reliquia después de una lucha de una hora en la catedral, donde estaba toda la gente ahí, lloraba y veía eso. Y, bueno, en fin, eso es ya histórico. ¿Alguna pregunta más? Los padres de ellos, dijo, ¿pueden tener algún poder para hacerle algún beneficio? La relación que hay entre padres y ellos es interesante, porque el padre y la madre pueden bendecir a los niños. Hay un poder que reciben ellos en el sacramento del matrimonio de bendecir como padre, cosa que no hace el sacerdote. El sacerdote bendice en persona de Cristo, en nombre de Cristo. Pero el papá y la mamá bendicen como papá y mamá, como progenitores. La bendición que da la mamá a su hijo es la única bendición de una mamá hacia su hijo. y el papá también. Lo mismo los hijos cuando rezan por los padres por los hijos. Hay una asistencia especial de Dios ahí. Una vez allá en Italia, el padre Amor, vino un hombre de 40 años con su hijita de 16, la hizo sentar, empezó a molestar encima a la hijita, y se revolcaba, qué sé qué, paró ahí, dice, el hombre miraba todo transpirado, viendo eso que nunca había visto, y le dice al señor, siéntese usted acá, y vos andaste allá a la punta. Y el hombre dice, yo no tengo nada, no, pero siéntese igual en el sillón. Y le empezó a hacer el exorcismo al señor, y repercutía en la hija, que se revolcaba la hija. Entonces dice, paró ahí y dice, bueno, vean el influjo que hay entre padre e hijo. Por eso los padres tienen que rezar por los hijos, es importante la oración en familia, nunca hay que maldecir los padres a los hijos, ni jugando, ni por enojado, ni, eso no hay que hacerlo nunca. Ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos. La maldición, no maldecir. ¿Otra preguntita con respecto a esto? Cuando estamos en oración, cuando el hombre está unido con Dios, ¿qué grado de influjo tiene el demonio? No, mire. No. En el trato con Dios y en las cosas de la confesión no las conoce el demonio. Y los pecados confesados no se van a conocer en el juicio final. Sí, los que no se han confesado. Para vergüenza. Eso lo dice San Juan Bosco. Y el trato íntimo que uno tiene con Dios no interfiere el demonio. Sí puede interferir en una acción que Dios puede dar una gracia de una gran consolación. Y después que termina esa gracia de consolación, donde el alma todavía está como resonando, así como un eco, como cuando uno toca la campana que suena el eco, que uno todavía tiene ese consuelo, ahí se puede meter el demonio también a consolar y desviar el pensamiento para una cosa torcida. Por ejemplo, lo consuela Dios al alma, le da mucho amor, y el alma quiere como entregarse a Dios, y después queda un rato amando a Dios, y en ese cimbronazo entra el demonio y dice, la mejor manera de amar a Dios es hacer un buen ayuno de una semana. Y la va desviando por ese lado. Y entonces comete la imprudencia de prometer un ayuno de una semana, cosa que no puede cumplir, después se arrepiente, después se amarga, después se viene abajo, se deprime, qué sé yo, y se estropeó todo lo que... ¿Se dan cuenta? En ese sentido sí puede intervenir, pero no mientras uno está en contacto con Dios. Por ahí pueden venir pensamientos aisladitos. Es típico en la tentación que el demonio... Hay un principio que se llama gracia atacada, gracia confirmada. Cuando uno recibe una gracia de Dios, que ve que Dios le pide algo, y enseguida le vienen los pensamientos contrarios, no, pero eso no vale la pena, ¿no? Son gracias atacadas, gracias confirmadas. El demonio normalmente viene atrás a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué barbaridad! Dios me pide a lo mejor una entrega mayor a Dios, más generosidad, mayor entrega en el apostolado, en la vida matrimonial, en la profesión. Mayor virtud en tal punto, o terminar con un problema de falta de perdón o de odio, de rencor con una persona, lo voy a hacer. Y al ratito viene el pensamiento que lo va a hacer un pavo. Perdóname, va a ser tonto de siempre. Siempre tenés que perdonar vos y el otro no da el paso, entonces, con razón en media. Y uno se da cuenta enseguida, ¿por qué vino esto atrás? Esta tentación me confirma que Dios quiere que yo lo perdone. Gracias atacada, gracias confirmada. Por ejemplo, cuando a alguna persona le hace un maleficio, todo eso que usted mencionó antes, y esa persona está en gracia, el maleficio le llega como de fuerza, pero no fuerza, no le llega. Bueno, yo un poco dije, cuando la persona que está en gracia tiene una protección especial de Dios, es muy, muy, muy, muy difícil que eso suceda. De hecho, yo no conozco. Los casos que he conocido son todos porque han llevado una vida desordenada o no vivían en gracia, etc. Pero es muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que imposible. No, absolutamente. No hay que tener miedo para nada. Y si uno tuviera la desgracia de caer en pecado mortal, circunstancial, es una persona que normalmente vive en gracia, pero por ahí tuvo una falla, se levanta enseguida, eso tampoco es un estado habitual de pecado. Tampoco en ese caso le haría daño, porque no es un estado habitual de pecado, sino que son momentos, porque enseguida viene el arrepentimiento, el deseo de confesión. Al estar el deseo de confesión ya hay un perdón inicial que se concluye en la confesión. Que se concluye en la confesión, ojo, que no se vio. Bueno, la felicito por su séptimo ahí, pequeñín. ¿Quiere dar algún tipo de consejo acerca de la difusión que podamos hacer de Bueno, este? Sí, el tema es este. ¿Qué hay que hacer uno como cristiano con esto? En primer lugar, ubicar al demonio en el lugar correspondiente, no en el centro de la vida y de la atención de las personas. Yo hablo de este tema a ustedes, los considero gente formada. para su aprovechamiento personal, pero no es para salir a comentar y hablar a todos y hablar de ese tema permanentemente, porque les hace daño, porque lo ponen sin darse cuenta al demonio como centro de las personas, sobre todo la persona que no tiene una vida espiritual o no está bien formada, después le queda eso como lo más importante, y está con miedo y vive para eso. Y entonces se logra no lo que Dios quiere, que es que se ame y se conozca y se hable con y de Dios, sino que se termina hablando del demonio, no con el demonio, pero por lo menos del demonio. Estos casos son excepcionales que yo tengo que hacer. Creo que hago bien en aclarar algunos puntos, en vistas a que la gente sepa cómo comportarse ante los maleficios, ante las cosas que encuentra en la casa, que se asusta, a veces no sabe cómo comportarse. Pero aquí lo hago en vistas a tener presente cómo actúa el demonio para llevarlo al orden espiritual, al alma. Cómo estar atentos para la tentación que actúa el demonio.